pude apreciar la ventana de la Oriental, de la República Oriental del Uruguay. Esquinas pudieran hablar lo que ese tango no explicó al final, si ese repique.